bomba, que el merengue de librada se lo deje en Bogotá. Cuando me vaya pa' mi pueblo, tú quedas desesperada. Cuando me vaya pa' mi pueblo,